Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria, rebelde, que en estos momentos está escuchando el programa Aire Puro por alguna de las plataformas o radios que nos retransmiten. www.radioplaceres.cl y en el 87.7 FM para Valparaíso. Un saludito ahí a toda la gente que está haciendo radio, a quienes están apañando tanto este programa como también tantos otros que se están haciendo. Chalupalagua. Se me fueron los otros, por mano. Enjundia, Radio Curruf completa. Sáquese uno y lo caché que quería nombrar alguno. Del Valiente se cuentan historias. Eso, sí. De repente se pierden contra Babylon. Contra Babylon también. Ahí harto aguante contra Babylon. Sí, Radio Tarpuy. Niños y niñas también están saliendo ahí por el 87.7 FM. Vista panorámica. De la Juan Gómez Milla. Son varios los espacios que van saliendo en La Vuelta al Mundo en 80 Músicas, que es un espacio español que se da como por 60 partes. Y lleva caleta rato. Van, igual el Aire Puro le lleva más, llevamos 805, ellos llevan 649. Yo, como soy el que los coloco, sé, pero claro, un tremendo espacio para ir conociendo distintos estilos musicales del mundo. Y bueno, eso es radio comunitaria en estos tiempos. Tan importante cuando entendemos que la política ha empezado a utilizar a los medios de comunicación masivo fuertemente con un componente de mentiras, que ahora se les dice eufemísticamente fake news, con tergiversaciones importantes. El rol de los medios comunitarios o de los medios populares, libres y alternativos es colocar las voces que surgen desde organizaciones sociales, desde las personas que andan a pie en la calle y los otros sentires, los otros pensares. No significa que aquí manejemos la verdad única y absoluta, porque entendemos que esa se va construyendo colectivamente. Pero nosotros aportamos a dar una mirada de esa realidad desde el componente socioambiental, y por eso vamos a estar compartiendo distintas temáticas, partiendo por algo que nos tiene acongojados hace casi un mes, que es el ataque, la guerra, se le llama guerra, entre un Estado y un grupo de liberación nacional como Hamas, que es catalogado terrorista por Occidente fundamentalmente. Van más de 10.000 personas asesinadas, lanzan bombas de fósforo que no se pueden, atacan hospitales, ambulancias, medios de comunicación. Israel, con la impunidad máxima, está llevando a cabo una limpieza étnica, un genocidio en distintas manifestaciones a lo largo del mundo, y ahora se está desarrollando una importante manifestación en Santiago de Chile, y desde ahí vamos a estar compartiendo un contacto en vivo y en directo con nuestro corresponsable Javier Carmi, que anda por esos lados. También vamos a estar compartiendo con la gente de Calama a propósito de la compleja situación de contaminación y de destrucción socioambiental. Vamos a estar compartiendo ahí con un compañero de las organizaciones sociales y ambientales de Calama sobre la situación. Se mandaron una declaratoria importante y vamos a conversar sobre su situación. Y también con la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, que hace poquito tuvieron un encuentro. Sí, y también vamos a llamar a nuestra compañera también, de que nos va a hacer un reportaje de lo que fue el encuentro de educación popular ahí en el litoral central sur. Tremenda, Mel, por supuesto. Ahí de un encuentro de educación popular, herramienta fundamental para la concientización y la liberación de los pueblos. Eso sí, aguante, como dice por ahí una canción de Les Cabris, la educación popular que sigue yendo para arriba, y ya por lo menos, qué sé yo, hoy más de 50 años, 60, quizás 70 años de educación popular, con sus quiebres por los procesos dictatoriales, pero al aguante. Sí, es 60 años que he llegado en la investigación curiosa y en la suerte también en esa investigación tipo Eureka, a llegar a la pedagogía del adobe, que es la antecesora de la educación popular. Pedagogía del adobe nace entre el encuentro de un docente normalista de Bolivia y un comunero indígena que hacía las veces de maestro. Estos dos se reúnen y en base a la edificación con adobe de las escuelas junto con la comunidad, se trabajaban los distintos componentes de la educación como el aprendizaje del lenguaje, la matemática, la historia, las ciencias naturales, y por eso se llamaba pedagogía del adobe, pues porque se basaba en la construcción significativamente de toda la comunidad de escuela en aquellos espacios donde no habían. Fue tan exitoso el tema de alfabetización de los sectores populares, campesinos e indígenas, que obviamente la oligarquía inhibió. Fue uno de los primeros países, recordemos, en Bolivia, donde hubo un golpe de Estado en los años 60 y 70, y obviamente lo primero que hizo fue cortar con todos esos elementos de pedagogía del adobe, que según mi humilde punto de vista es uno de los antecesores importantes de la educación popular. Buenísimo, compañero. Oye, también vamos a tener un audio que es de las palabras de Ernesto Yaitul Pessoa ante la lectura del veredicto en Los Ángeles, que fue el día de hoy, 4 de noviembre. 15 años están solicitando el Ministerio Público. Así que ahí vamos a escuchar parte con el abogado y después habla Ernesto Yaitul. Así que eso. Mucha información. Están pasando muchas cosas. También vamos a tirar en algún momento una cuñita de invitación al teatro que están haciendo aquí en City Eriazo. Así que eso, y muchas cosas más, pues, compas. Y música, obviamente, consciente, de distintos estilos, bien ecléctico, como es la parte musical del aire. Ya, pues, compañero. Entonces, nos vamos a ir ahora con una cancioncita a propósito de. El peso de las banderas, ¿cierto? Pero como desde el punto de vista de los Estados-Nación hegemónicos, porque por ahí también es necesario que, los procesos identitarios, yo no creo que sean a priori malos, porque lo identitario igual te fortalece como grupo, pues lo lógico, po. Entonces, esta canción la hacen Aterciopelados, que a mí me gusta sacar ahí algunas cancioncitas antiguas. Esta se llama Bandera, así que estás escuchando Aire Puro, compa. Soñar con una vida mejor. si quieres escuchar El Aire Puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahues.cl, Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lafkenche, por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro, valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. El próximo sábado, 4 de noviembre a las 17 horas, nos convocamos a una marcha familiar por la vida, la libertad, la paz y la justicia en Medio Oriente. Los bombardeos de Israel en Palestina han asesinado a más de 9.000 personas, incluyendo a más de 3.000 niños y niñas. Chile no puede ser cómplice de este genocidio. Salimos a marchar desde la Plaza Aníbal Pinto para demostrar nuestro compromiso con la vida y la libertad del pueblo palestino, que ha vivido bajo ocupación durante 75 años. Ven, apoya. Juntémonos el sábado 4 de noviembre a las 5 de la tarde en la Plaza Aníbal Pinto. Vamos, luchemos por no a la guerra, sino a la libertad. Difunde Radio Placeres 87.7. A la izquierda del dial. Estás escuchando Aire Puro. Volvemos en este Aire Puro, no me acuerdo si era 804 u 805 me dicen acá por interno, y volvemos en un contacto telefónico con una de las tantas movilizaciones que se han hecho en el país, pero también a nivel mundial, a partir de lo que está sucediendo en territorio palestino. Nos comunicamos con nuestro corresponsal Javier Carmi, que está allá en las calles de Santiago, en una movilización que tenía como hora de convocatoria a las 11 de la mañana. Estimado Javier, ¿cómo anda usted? ¿Cómo se ven las cosas por allá? Hola, compañeras, compañeros, René, Checho, un saludo grande. Estamos aquí frente a la casa de la Universidad de Chile, frente a la casa central de la Universidad de Chile, en la Alameda, llegando hacia La Moneda. Paseo Bulnes, ahí termina el acto central de esta marcha familiar por Palestina. Tiene como objetivo final inmediato, cese al fuego inmediato. Y también de ayuda humanitaria inmediata. Y obviamente le va a entregar una carta ahora a la Moneda para que corte relaciones con Israel. Estamos aquí. Mira, primero te voy a contar que la marcha es súper masiva. Llevamos cuadras y cuadras de banderas palestinas, hay una bandera gigante palestina entre medio de la marcha y parece que fuera una marcha de una banderita chiquitita. Tuvieron que abrir las dos calzadas de la Alameda durante casi todo el camino. Hay organizaciones sociales, territoriales, ambientales, sindicales, y también hay políticos, oficialistas y de la parte de la comunidad palestina. O sea, es transversal la manifestación en ese sentido, que es el trabajo que ha hecho la Coordinadora por Palestina durante todo este tiempo desde que se inició la crisis en Gaza. Así que ese es más o menos el contexto, y estamos aquí con la vocera y el vocero, los voceros, Paula Bufón y Dalal Marzuca, para que nos cuenten un poco de esta manifestación. ¿Quién quiere partir? La Dalal. Dalal, cuéntanos un poco la motivación de esta manifestación. Estamos con Aire Puro en Radio Placer en Valparaíso, que después se retransmite obviamente en otras partes. Entonces, cuéntanos un poco la motivación, el trabajo que han hecho y la gente que han llegado. Sí, bueno, somos miles de personas hoy día convocados acá para mostrar nuestro rechazo profundo al genocidio que está cometiendo Israel actualmente en una limpieza étnica que se está llevando a cabo hace más de 75 años y que no comenzó con esta coyuntura el 7 de octubre. En Chile nos hemos organizado a través de la Coordinadora por Palestina, que reúne a decenas de organizaciones y partidos que se unen para pedirle y exigirle a nuestro gobierno para que Chile no sea cómplice de la matanza y el genocidio que está ocurriendo actualmente en Palestina. Y bueno, esperamos que con las declaraciones de nuestro presidente, que han ido en el sentido correcto, podamos profundizar un poco más estas acciones y romper los vínculos diplomáticos y económicos que se tienen actualmente con Israel, sobre todo los vínculos armamentísticos, para que Chile no sea y no financie la matanza del pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Dalal, eso, el trabajo que ustedes están haciendo lleva ya por lo menos un mes, pero a partir del poquito antes, ¿no? Del 17 de octubre. Uno de los objetivos que se han puesto, que es el que tú mencionabas, que es el corte de relaciones, tiene relación con la campaña del boicot, de desinversión y sanciones. Entonces, ¿podrías contarle a los auditores de qué se trata? ¿Cómo se puede materializar en cada organización, en los territorios, la gente que trabaja, los estudiantes? Sí, por supuesto. Bueno, la sociedad civil palestina organizada en el movimiento BDS, Boicotes, Inversiones y Sanciones del Estado de Israel, hace un llamado desde el 2005 a la sociedad civil internacional para buscar la solidaridad internacional con el pueblo palestino a través justamente del boicot, de las desinversiones y de que las organizaciones o la sociedad civil organizada exija a sus estados que corte los vínculos institucionales que tienen con el Estado de Israel para no normalizar justamente un Estado genocida que está realizando una limpieza étnica. Y las demandas de todos que están basadas en el derecho internacional, el desmantelamiento del muro que entiende la ocupación, la igualdad de derechos para los palestinos que viven dentro de Israel, que no son considerados nacionales del Estado de Israel, pero sí ciudadanos, ¿no? El derecho de retorno de los palestinos que han sido desplazados de su territorio desde el año 48, la forma en la cual lo menciona la resolución 4 de las Naciones Unidas. En este sentido, el BDS nos invita y nos entrega una herramienta concreta para que en cualquier parte del mundo podamos solidarizar con la matanza del pueblo palestino, sino también cuestionar la forma en la cual las relaciones con el Estado de Israel también replican el modelo de gestión de política del Estado de Israel en nuestros otros territorios, con la gestión de los territorios, del agua, y obviamente con las armas que se usan, por ejemplo, acá para reprimir las movilizaciones, son las mismas lacrimógenas que se lanzan en Palestina, ¿no? Y ya están probada un poco en la población palestina y es un negocio armamentístico. Oye, estamos en un momento de la marcha súper hermosa, que es cuando llegamos a la Moneda. Pero además llegamos a la Moneda con mucha gente atrás. Nosotros estamos aquí en el lienzo principal, digamos, del principio, pero viene mucha gente. ¿Cuál era la expectativa y cómo ustedes como organizadores ven toda esta masividad? Bueno, estamos muy contentos con la cantidad de personas que asistieron hoy día. Es la movilización más masiva que ha habido en Chile desde que comenzó esta coyuntura, y en ese sentido se cumple muy bien nuestras expectativas con las convocatorias que hicimos. y sobre todo gracias a la solidaridad que han mostrado la propia sociedad civil chilena a través de diferentes organizaciones, movimientos, personalidades famosas del mundo político, artístico, que se han sumado a la discusión y a la convocatoria de esta marcha familiar en solidaridad con Palestina y en rechazo del genocidio que se está cometiendo actualmente. Así que hoy somos miles de personas y bueno, esperamos poder seguir realizando actividades y sobre todo exigiendo a nuestros territorios, a nuestras instituciones y sobre todo a nuestro Estado que corte los vínculos con el Estado de Israel en este momento. Justamente hay hoy día una manifestación, o sea, la manifestación es mundial y en Chile también hay muchas partes. Entonces, en distintas ciudades, en Valdivia, en Valparaíso, en otras partes, no sé si te lo sabes, pero por lo menos mencionar las redes sociales donde ubicar esto. Sí, bueno, nos pueden seguir en redes sociales, en Por Palestina, ahí estamos difundiendo las diferentes actividades que se están haciendo a nivel nacional, tanto en el norte como en el sur de Chile, y también mencionar que, bueno, nos estamos sumando como un país más, las movilizaciones han sido muy activas en todo el mundo, lo que nos muestra que la sociedad civil y el pueblo de todos los países son los que están activos, movilizados. En Estados Unidos hemos visto grandes acciones y manifestaciones de agrupaciones de judíos antisionistas, en Europa también, los gobiernos han estado reprimiendo, pero es muy importante mencionar que se ha visto una solidaridad internacional por parte de los pueblos del mundo, que bueno, nos estamos sumando a eso mismo. Muy contrario a lo que hemos visto con los gobiernos del mundo. Completamente. Que apoyan a Israel hasta el día de hoy, digamos, y recién hay... Sí, mismo los medios de comunicación que han estado normalizando y teniendo una narrativa sionista que justifique el genocidio que se está cometiendo actualmente en Palestina. Compañeros del estudio, ¿tienen alguna consulta? Mira, una de las consultas que se me viene a la mente es esta petición de cese al fuego que se viene pidiendo hace bastante rato, considerando el escenario de sin electricidad, sin agua, sin la posibilidad de que entren los medicamentos ni que pueda salir la gente a refugiarse. ¿Cómo se avizora este cese al fuego, entendiendo que están haciendo un ejercicio de limpieza étnica, como mencionaba la compañera, con total impunidad y con el blanqueamiento de los medios de comunicación masivo, al parecer controlado fuertemente por los judíos sionistas al respecto? ¿Se avizora cercano ese escenario? Entendemos que los boicots pueden ayudar a apurar este elemento porque la parte económica es lo que más les pega a estos gobiernos y estados. Se pregunta cuál es la expectativa o la si se avizora la posibilidad del alto al fuego inmediato de Israel en Gaza. Yo creo que actualmente no es algo que va a suceder en la inmediatez, pero de todas formas, mientras nos sigamos movilizando y sigamos presionando para las exigencias diplomáticas de los diferentes estados y el corte de vínculos, en la medida en la que dejemos de permitir que Israel haga lo que está haciendo, va a llegar a un punto en que esa presión va a ser inevitable que haya un alto cese del fuego. Pero esto va a depender sobre todo de nuestra capacidad organizativa, tanto acá como en todo el mundo, para que logremos que nuestros estados corten los vínculos institucionales y diplomáticos que tienen con Israel y generar la presión suficiente. Porque estando apoyados por las principales potencias del mundo y los medios de comunicación, Israel no tendría por qué parar de hacer lo que está haciendo, a no ser de que nos organicemos y nos movilicemos como sociedad civil. Oye, ¿y cómo se valora como la vanguardia, por decirlo de alguna manera? No se me ocurrió otra palabra que ha tenido Latinoamérica al respecto de lo que menciona la compañera con Bolivia, con Colombia, etcétera. No, escuché creo que solo el final, pero para comentar un poco lo que menciono, sí, ha sido principalmente en el Cono Sur, donde hemos visto acciones más claras y concretas de los estados, que han hecho acciones diplomáticos para cortar o para hacer un llamado de atención a Israel para que cese el fuego y la masacre que se está cometiendo. Pero bueno, ahí esperemos que más estados de otros espacios y territorios se puedan seguir sumando. Pero sí, destacamos mucho que en el Cono Sur ha sido donde más se han tomado acciones concretas y claras por parte de los estados. Oiga, y el boicot es no solo a la industria israelita, sino que también el boicot es aquella industria alimentaria tipo McDonald's, Carrefour, que son los que mantienen la guatita llena de los soldados israelitas que están asesinando a niños, a mujeres, a ancianos y a la población palestina. ¿Aló? Ahora sí, escuché de la industria alimentaria. Claro, como que el boicot debiera ir no solo a la industria israelita en distintos ámbitos, sino que también a aquella industria que está alimentando a los soldados israelitas, como se han mostrado imágenes con Carrefour, con McDonald's y otros más. Entonces, esa información y lo que está pasando en Palestina y lo que hace la comunidad en Chile, ¿dónde se puede obtener la gente que esté escuchando? ¿Cuáles son las redes sociales que tendríamos que seguir para informar y hacer el contrapeso de los medios de comunicación masivo? Sí, bueno, yo invitaría a todos y a todas a seguir las redes sociales del BDS o del BNC, está tanto en inglés como en español, hay diferentes páginas donde se va informando de las acciones que se van desarrollando y también de cuáles son las acciones que podemos lograr. El BDS tiene una lógica donde la idea de realizar boicot no se limita solo a dejar de comprar, por ejemplo, en McDonald's, porque el impacto económico que puede tener para la institución no es tan grande como que se hagan campañas específicas donde se pueda hacer un impacto mayor político. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores de McDonald's haga un paro. Eso sería mucho más efectivo que simplemente dejar de comprar en McDonald's, ¿no? Que ya es una súper mega empresa transnacional que es muy difícil lograr generar algún costo económico dejando de comprar ahí. Entonces el llamado más bien es a organizarse y hacer campañas que sean pensadas, específicas y que puedan lograr un impacto súper fuerte. Por ejemplo, ayer en California hubo una concentración de personas que estaban manifestando en el puerto donde vendían las armas de Estados Unidos a Israel para prohibir o para tratar de evitar que se venden las armas. Esas acciones mucho más concretas y mucho más efectivas y también permiten una discusión comunicacional que justamente lo que hace es cuestionar la normalización del Estado de Israel, que es lo que busca el movimiento BDS y es a lo que la sociedad civil palestina nos está solicitando que hagamos. Sí, también lo hicieron en Bélgica y en Nueva Zelanda, en el puerto de Auckland, entiendo, que son otro tipo de acciones importantes. Estimada, ¿palabras finales que quiera compartir con la gente que esté escuchando? Bueno, todos y todas invitadas a hacerse parte de movilizarse en contra del genocidio que está haciendo en Palestina. No hay que ser palestino para sumarse a esta movilización. Es algo que nos convoca a todos. En tanto que son crímenes de lesa humanidad y que vulneran los derechos fundamentales y los derechos humanos, pero también son las relaciones y la fuerza y modelo de Israel. Al final no nos tocan a cada uno de nosotros, sino en nuestro territorio. En ese sentido, son todos invitados e invitadas a presionar a sus gobiernos, a presionar o a cuestionar las relaciones que tengan en su constitución, en sus lugares de trabajo. Y bueno, esperamos, ojalá que el cese al fuego sea lo más inmediato posible para evitar que sigan matando y asesinando y desplazando a las personas de su territorio en Palestina. Muchas gracias, estimada. Javier, ¿usted quiere cerrar con algunas palabras? Gracias, primero. Estamos aquí. En la moneda se le va a entregar una carta, ¿verdad? Se va a entregar una declaración. Sí. Para que sea el fuego inmediato y que se corten relaciones. Compañeros, a las 17 horas en Valparaíso también hay otra movilización para quienes están escuchando El Aire Puro. Sí, pues ya pasamos la cuña ahí, estamos informando. Así que un abrazote, estimado. También al día de las organizaciones. Me pide aquí que sigan las redes sociales de Por Palestina. Foro Palestina. Por Palestina. De coordinadora Por Palestina. Claro, que no alcanza tan largo. Ya, Oka, lo vamos a anotar para buscar entonces. Bueno. Ya, pues un abrazote y estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Eso, aguante, compañeros. Miren, las personas que tengan en los Instagram pueden seguir ahora mismo a nuestro compañeros de ahí de Gaceta Ambiental, Red Prensa Libre, Por Palestina, Murro y Resistencia, y tantos más, la verdad, porque hay hartos. Radio 19 de Abril también. Los medios de comunicación que fuimos llamados alternativos estamos presentes ahí en las distintas instancias. Agradecemos a nuestro compañero Javier Carmi que ha seguido esta noticia. Y no solo esta noticia, porque hace mucho tiempo atrás que ahí está vinculado con este tema. Y agradecemos a la gente que es de las distintas coordinadoras que sigan en ese aguante. Sí, pues hay sangre palestina ahí. A propósito de lo que mencionabas con identidad. Aquí hay un tema de identidad importante. Y recordemos que Chile es el país que tiene la colonia palestina más grande del mundo fuera de territorio palestino. Entonces, claramente se ve reflejado en estas movilizaciones, en estas manifestaciones, que tienen esta poca cobertura de los medios de comunicación masivos, porque te puedo apostar que la entrega de la carta de la comunidad judía a Boric salieron en todos los canales, fueron portadas, editoriales de radio y todo, pero acá va a ser invisibilizado, a pesar de que, por ejemplo, hay un dueño de medios de comunicación como es Sayé, que tiene sangre palestina. Pero el tipo, al parecer, ahí los personajes, el dios Don Dinero, es mucho más importante que cualquier tipo de identidad o elemento al respecto. Aparte, no sé, pues Don Chanchisco es un judío y maneja los medios de comunicación a su antojo. Entonces construyen estos relatos donde muestran el asesinato de israelita y la muerte de palestino. O sea, desde el lenguaje se da una connotación distinta. Sí, esa misma nota iba a hacer yo, compañero, y que me parece muy relevante, de que los medios de comunicación son muy mañosos y hacen eso, pues, de que en muchos canales salió de que el número de israelíes, en ese momento 1,000+, supuestamente, eran israelíes asesinados, y lo otro eran sencillamente gente muertos, nada más. Entonces, ojo con lo que vemos. Yo invito también ahí a mirar Telesur, una de las últimas, que no podría decir que es la última, pero una de las últimas cosas que ha sucedido fue ahí en Jabalia, en Gaza, un bombardeo que se hizo a edificios, ¿cómo se dice? Edificios residenciales, gracias, compañero. 50 personas muertas, asesinadas, y un montón de gente bajo los escombros. Entonces, por donde se ve esto, es un genocidio, una avanzada terrible. Y que esto se está repitiendo también en el Congo. Y también se está repitiendo en otras partes. Si, esto no es el único lugar en donde está ocurriendo genocidio y migración forzada. Eso yo creo que también hay que mantenerlo en mente, además de la prisión política. Si hay que entender de que este tiempo, que lo han planteado como un momento de ciencia y de aumento de la razón, y que dejamos tantas cosas atrás, en realidad es una época de muy barbarie. Lo que pasa es que está solapada. La emocionalidad básica. Bueno, y se apuesta justamente a eso. Y acá voy a compartir un pequeño análisis de un minuto, ¿ya? Pero articulo esto que está pasando en Palestina, lo articulo con el estallido social de Chile en octubre del 2019, lo articulo con el 11 de septiembre yanqui del 2001 y lo articulo con el 11 de septiembre nuestro. ¿Cómo articulo estos elementos? Con la puesta en escena de situaciones o fenómenos dantescos que sean conmovedores y que permiten lo que dice Naomi Klein, esta doctrina del shock. Cuando tú estás en shock, se pueden desarrollar una serie de iniciativas por parte de los estados que implica controlar, que implica castigar, que implica perseguir, incluso pasar por sobre los derechos humanos. Lo hizo la dictadura cívico-militar para construir este modelo neoliberal. Lo hizo Estados Unidos en el 2001 ante escenarios conspiranoicos que hablan de un autoatentado que permitió atacar Irak y le permitió también hacerse de las riquezas, de los bienes comunes que tiene ese territorio, con esas supuestas armas de destrucción masiva que nunca encontraron, pero destruyeron un país completo. se hizo con el ataque al metro el 18 de octubre, el 18 y el 19 de octubre del 2019, y permitió a Piñera sacar a los militares a la calle, asesinar gente en extrañas circunstancias, como las personas de Bodegas Kaiser. Y lo está haciendo Israel, Netanyahu particularmente, a partir del hecho del 7 de octubre, del ataque inesperado, entre comillas, de Hamas, uno de los límites más vigilados del mundo. De repente permiten entrar en un país que estaba convulsionado por manifestaciones internas pidiendo la cabeza de Netanyahu. Bueno, ahora tienen a todo el pueblo israelita, o a casi todo, detrás de las políticas genocidas y de limpieza étnica que está planteando el gobierno, y ya no pidiendo la dimisión, sino que con medios de comunicación, con utilizar las redes, burlándose de la situación de Palestina de una manera macabra e inhumana. Esa doctrina del shock les permitió ahora a los israelitas ponerse del lado de la situación más inhumana que pueda existir al respecto, porque con Hitler, claro, no habían demasiadas imágenes del genocidio que estaba haciendo en los campos de concentración, pero acá todos los días, por ejemplo en el Twitter de Hoy Palestina, todos los días se pueden estar mostrando las escenas dantescas que mencionaba el Checho, con las personas, los niños particularmente, quemados, desmembrados completamente, padres llegando con sus hijos a los hospitales ya fallecidos y muertos. Napo, eso se consigue con estos escenarios, que no me cabe la menor duda, mucho el poder está detrás de esto. Totalmente. Invitamos también a seguir a Palestina Libre ORG. Tienen un cartel ahí que dice: por Palestina fuera de Chile, Gil Arzyeli, embajador de Israel, agitador del terrorismo sionista. Nos vamos a ir entonces con Anita Tillú, compañero. Esto se llama Somos Sur y lo canta con Shadia Mansur. A propósito de la compañera que mencionó que el Cono Sur ha puesto los puntos sobre las íes por sobre los países del norte, bueno, hay una situación de solidaridad contra los imperios finalmente. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros, soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga, levantarnos para decir ya basta. Se suba con barro, con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Catrileo o el mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. No hay testimonio, ningún testigo. No hay prueba científica por la cual, no habiendo prueba, lo que corresponde es que al final del día el Tribunal de Bachillería dicte un sendo veredicto absolutorio. Conforme a lo establece el Código Procesal Penal, ustedes en esta etapa pueden guardar silencio o bien tienen derecho a expresar algunas palabras finales. Don Ernesto Yaltún. Marimari Cupeña y Marimari Culamián. Mi nombre es Ernesto Lincoln Yaltún Pessoa. Primero quiero dejar en claro que desde temprana edad he sido víctima de la persecución, no víctima, sino objeto de la persecución política del Estado. Toda vez que, en la medida que he tenido conciencia, he reivindicado los derechos políticos y territoriales de mi pueblo. Que no le gusta este Estado, que no le gustan estas instituciones o que no le gustan a los grupos económicos. Efectivamente, señor fiscal y señor querellante, pertenezco a la Coordinadora Arauco Mayeco, a mucho honor y gloria. Pero la Coordinadora Arauco Mayeco es más que una cuestión, es un planteamiento político, es un movimiento político. Son ideas, son familias, son niños, son ancianos, son comunidades. Y quizás nos moriremos, nos vamos a morir todos aquí y la lucha va a continuar. La lucha de mi pueblo va a continuar. Nosotros nos retiraremos sin más pena ni gloria de esta vida, o quizás algunos con un poco más de gloria que otros, pero esta lucha va a continuar. Y en cuanto a lo que hoy me inculpan, y yo no tengo participación en los delitos que se me imputan, ni el fiscal lo sabe. Su señoría, si me quieren condenar y si quieren llevar adelante una condena política por ser parte de un movimiento, por ser parte de la lucha de mi pueblo, háganlo. No tengo ningún problema en asumir si es que me quieren condenar. Yo y un compañero no somos responsables de los delitos que se ocurren. Y la lucha va a continuar. La lucha de mi pueblo va a continuar. Maricón Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Basta de saqueo colonial. 8 razones para decir no al Tratado Chile-Unión Europea. Chile mejor sin TLC. Número 1. Involucra a Chile en operaciones militares. Militares chilenos podrán ser enviados a combatir, amenazando nuestra neutralidad y arriesgando represalias por alienarse con la Unión Europea. 2. Fue negociado en secreto y no ha sido publicado. Sebastián Piñera negoció el tratado en plena revuelta. Gabriel Boric no realizó la consulta indígena y lo firmó oyendo a las corporaciones mineras, energéticas, el agronegocio y la banca. y despreciando la opinión ciudadana. El texto del tratado con la Unión Europea está en inglés. Número 3. Convierte a Chile en una colonia. La Unión Europea prohibirá el royalty a bienes estratégicos como el litio, controlará el precio de los negocios de Chile con otros países y tendrá acceso privilegiado a la energía e infraestructuras nacionales. El costo socioambiental de ser proveedores de combustible y de litio para las baterías de los autos eléctricos europeos lo pagarán los territorios. 4. Habrá más zonas de sacrificio y menos alimentos. La minería del litio tiene uso intensivo de agua y depreda territorio indígena. La exportación masiva de hidrógeno verde requiere procesos para los que no hay normas. La enorme pérdida de suelos agrícolas invadidos por megaplanteles eólicos o solares hará bajar la producción de alimentos. Chile no podrá favorecer a la mediana y pequeña agricultura, pero la Unión Europea mantendrá los subsidios a sus agricultores. 5. Opera bajo condiciones y oportunidades desiguales. Es absurdo considerar a Chile igual a la Unión Europea en materia de industrialización, educación o acceso a derechos económicos o sociales, como hace el tratado. En el 2022, el Producto Interno Bruto de la Unión Europea fue de 13.360.337 millones de euros, y en Chile apenas alcanza a los 285.355 millones de euros. La vulneración de derechos de los trabajadores y la desigualdad solo se profundizarán con un tratado que nos deja congelados en la situación actual. 6. Obliga a Chile a financiar un tribunal privado extranjero. Chile deberá integrar al presupuesto anual el elevado costo de un sistema permanente de resolución de controversias, para ver demandas por reformas a los derechos laborales, previsión, salud, ambiente u otras que afecten las ganancias de inversores europeos. 7. Más dependencia, regalo del mercado público a la UE. Vulnera la soberanía, prohíbe condicionar una inversión a la transferencia de tecnología o asegurar directivos nacionales en empresas conjuntas. Encarecerá los medicamentos, fortaleciendo los monopolios farmacéuticos. Poderosas empresas europeas competirán deslealmente con las pymes chilenas en las licitaciones de compras públicas, contando con toda nuestra información financiera. 8. Riesgos por crisis climática y derechos humanos. No hay garantías de respeto a los derechos humanos y el ambiente. Este acuerdo lo negoció el gobierno de Piñera acusando internacionalmente la violación sistemática a los derechos humanos y lo firmó el presidente Boric, que antes se oponía a este tipo de tratados. Si el Congreso lo aprueba, aumentará el descrédito de la clase política. La vida vale más que los negocios. Las y los jóvenes no quieren más de lo mismo, ni ser sirvientes del norte global. El Congreso votará. Llama a diputados y senadores a rechazar el tratado neocolonial. www.mejorsintlc.cl Facebook Chile Mejor Sin TLC, Instagram Chile Mejor Sin TLC, Twitter @ Chile Sin TLC. Aquí le traigo el agua más pura, de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. We'll be right back. pasado olvidado, cautivo en mi cabeza, vértigo en un agujero. Primero, en el futuro que no tiene certeza, hoy voy a liberar mis sombras entre la maleza. Detonar adrenalina y fuego que corren mis venas. Liberar mis sombras entre la maleza. Ya nací con callo, ya nací con callo cuando yo nací. Yo me voy a pata, no me den caballo, no me den caballo, yo me voy así. Siempre pienso en cómo, siempre pienso en qué, siempre pienso en cuando, nunca pienso en para. Por los campos chimba siempre salen hongos, siempre salen hongos a esperar muchachos. A esperar muchachos por los campos chimbas, porque el hongo es dulce y el muchacho es lento. Que yo ya estoy contento, que yo me quedo un rato, porque voy con tiempo para llegar a pie. Allá les caigo en mayo si no alcanzo en abril, si no alcanzo en abril, allá les caigo en mayo. Bajando desde el páramo, Severo Hernández. Que corren mis venas, liberar mis sombras entre la maleza, detonar adrenalina y fuego que corren mis venas. Desde la Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos comparten campaña por la libertad de Nicolás Piña, preso político de la revuelta. Nico Piña ha sido víctima de una sistemática vulneración de derechos y persecución política que ha afectado de manera significativa su vida. Recordemos que se mantuvo a Nico en prisión preventiva durante 13 meses y 6 días y para acceder a medida cautelar, Fiscalía pidió 20 millones de pesos, teniendo que dejar en prenda el hogar familiar. Fuerza a Nico y a su familia. Bueno, desde aquí, desde La Trenza, saludo a la familia y al Nico y pido su libertad. Libertad a los presos y presas políticas que todavía están quedando de la revuelta social. Libertad al Nico Piña. No nos olvidemos que todavía hay compañeros y compañeras que están en las cárceles del Estado chileno, del gobierno progresista Gabriel Boric. Todavía hay compañeras y compañeros que también están cumpliendo libertades vigiladas afuera. No bajemos los brazos, solidaridad con él y con un montón de otros compas también que hoy día lo necesitan. Libertad para Nico Piña por ser uno más de los jóvenes valientes que se atrevió a enfrentar la injusticia y la inequidad. Libertad para los que luchan. Está el compañero Nicolás Piña, preso político de la revolución. Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de su imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Escuchábamos varias cositas Estas palabras de Ernesto Yeitul a propósito de la sentencia que se dio hoy día ahí en Los Ángeles, perdón, en la cárcel de Los Ángeles, creo que es. Y escuchábamos también, bueno, las voces de Apaña, Nico Piña, el compañero, que también ahí está compleja la situación. Sin embargo, hay noticias de que se acogió el recurso de solicitud de nulidad del juicio, así que esperemos que eso resulte de buena manera, que la justicia sea justa en algunos casos, en todo, en realidad, ojalá en todo. También escuchamos esta cuña que es de que hicieron la gente de Chile Mejor Sin TLC a propósito del tratado de Chile con la Unión Europea, que viene a sepultar otra vez más a este sur, cierto, particularmente Chile, a propósito también del el tratado, el TPP que firmó este gobierno supuestamente ecologista, feminista, progresista, futurista, vanguardista, todos los istas, que en realidad está haciendo medio que todo lo contrario. Buen show se están pegando con el Panamericano. Bacana la gente que hace deporte y que participe y que lo disfruta. Pero yo siempre veo con desconfianza que estas personas aparezcan ahí tanto en la tele celebrando y siendo tan felices con su chilenidad, cuando en realidad el pueblo de Chile está en procesos muy intensos. Y también los otros pueblos, como Mapuche, Coya, etc. Así que unas que siempre han estado ahí en la lucha y han estado bien motivadas son nuestras compañeras de Anamuri. Así que les queremos hacer la lectura porque queríamos hacer una entrevista. No nos resultó, pero bueno, así son las cosas. A propósito del Congreso Anamuri 2023 que se hizo el día 20, 21 y 22 de octubre, día en que estábamos con el compañero René ahí en la Plaza Cívica, ¿cierto? Transmitiendo a propósito del Consejo Territorial por el... Ay, que hoy ando lento hoy día. La reserva de la biosfera La Campana Peñuelas. Así que vamos a leer por lo pronto este comunicado. Voy a partir. Declaración final Congreso Anamuri 2023. Sin miedo, con convicción y esperanzas, convertimos nuestros sueños en acción. Desde el árido desierto del norte al sur austral, desde mar a cordillera, cientos de mujeres campesinas, artesanas, asalariadas agrícolas y trabajadoras de borde mar, de pueblos originarios y afrodescendientes, llegamos hasta el puerto de Valparaíso para culminar nuestro tercer Congreso Nacional Programático. El proceso Congreso que llevamos a cabo durante un año nos permitió cimentar caminos futuros y esperanzadores, que desde lo local, regional e interregional reafirmó las bases programáticas de Anamuri, nuestra visión y misión. En este contexto, convocamos en nuestra mística inaugural a nuestras compañeras y hermanas ejecutadas y detenidas desaparecidas, cuya heroica lucha empapó de fuerza esta jornada final del Congreso Nacional. En nuestra historia está el presente. En el primer Congreso Nacional Programático rompimos el silencio y dijimos: nosotras tenemos la palabra, que marcó la ruta social y política de Anamuri. La palabra tiene razón y fuerza, por eso la mantuvimos en nuestro segundo Congreso Nacional bajo la consigna "Las mujeres continuamos con la palabra", para reafirmar que luchamos contra el capitalismo, el patriarcado y nuestros derechos. Hoy, ante el presente político, el Congreso afirma que la consigna es, comillas, "sin miedo, con convicción y esperanzas, debemos convertir nuestros sueños en acción, pero también en lucha". Dijimos sin miedo porque debemos enfrentar la amenaza de una derecha fascista. Con convicción porque defendemos nuestros derechos y los derechos de la madre tierra. Con esperanza porque la semilla germina en esta juventud que se hace parte de este tercer congreso y enarbola las banderas de Anamuri. Nuestros sueños sostienen la resistencia, nos llama a la acción y a luchar por el buen vivir de nuestros pueblos. Nuestro congreso se vio realzado con la participación de la Articulación de las Mujeres del Campo de América Latina y el Caribe, quienes asistieron para preparar la próxima Asamblea Mundial de Mujeres de la Vía Campesina, acompañadas por los coordinadores de los Institutos Agroecológicos Latinoamericanos y ALA. Esta participación conjunta permite sentar las bases para la formación de los nuevos profesionales que el campo necesita, desde el trabajo de la tierra, soberanía alimentaria y una conciencia clara sobre el feminismo campesino y popular. También estuvieron presentes en la Asamblea, siempre solidarios y comprometidos con nuestra organización, la Fundación Rosa Luxemburgo, la Fundación Heinrich Boll, Bicilur, desde el País Vasco, y desde Ecuador, Grain. Se valora el accionar político de nuestros últimos años. Tuvimos un levantamiento popular que posicionó demandas, que visibilizó movimientos inspirados en la lucha de resistencia del pueblo mapuche. Sorteamos la pandemia y vencimos barreras tecnológicas, manteniendo nuestra organización viva y activa, fundamentalmente en torno al reto de posicionar dentro del del proceso constitucional las demandas campesinas, los derechos de las mujeres y los derechos de la madre tierra. Hoy nos declaramos en rebeldía ante las maniobras de esta derecha fascista que pretende imponer una nueva constitución política con una estrategia que pretende ir más allá de lo que se permitió la propia constitución pinochetista. Durante todo el proceso Congreso, en el centro estuvo consolidar la unidad y las alianzas con los movimientos sociales y populares, entre ellos la clase trabajadora, los movimientos ambientalistas y el movimiento feminista, para garantizar la soberanía alimentaria con justicia de género y preservar la función social de la tierra y el agua, poniendo en el centro el derecho de la alimentación. En medio de un desastre climático que vino a alterar los ciclos de la naturaleza, con monocultivos apoderándose del paisaje, la contaminación y el extractivismo que azota nuestros territorios y destruye nuestra biodiversidad, se hace más urgente luchar unidos para defender nuestras vidas y la vida del planeta. Saludamos que el Premio Nacional de Geografía este año haya sido otorgado por a una mujer. Pero no a cualquier mujer, sino de una compañera que ha transitado durante estos 25 años junto a Ana Muri. Por ello, nos enorgullece y hacemos nuestro este reconocimiento a la geógrafa Jimena Valdés. El Congreso, además de haber sido enriquecido por el debate político, la construcción de propuestas, expresó su solidaridad con los pueblos hermanos, especialmente hoy que los israelitas intensificaron sus ataques contra el pueblo de Palestina, provocando un genocidio sin precedentes. El Congreso fue rodeado por la solidaridad, la esperanza, la fuerza y la ternura que lo hicieron rodar, levantar banderas, hacer crecer nuestros abrazos que se fundieron en uno solo. Durante estos tres últimos días, especialmente dentro de nuestro campamento que cobijó a más de 600 delegadas de todo el país. Saludamos la octava Conferencia Internacional de la Vida Campesina y la Asamblea Mundial de Mujeres del Campo, cuya consigna: con convicción abrimos los caminos al feminismo campesino y popular, construimos soberanía alimentaria y luchamos contra la crisis y la violencia. Consolida nuestros andares, parafraseando al alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, la vía campesina junto a la vía porteña y a tantas otras vías que hoy se abren paso día a día en diversos territorios, se encuentran en camino de la unidad, la lucha y la transformación. Sin miedo, con convicción y esperanzas, convertimos nuestro sueño en acción y lucha. Valparaíso, octubre del 2023. Ahí tenéis. Entonces, las compañeras de Ana Muri, grande Ana Muri, siempre una alegría topárselas. De hecho, llegaron ahí al Consejo Territorial cuando estuvo al momento final, como eran cuestiones paralelas. Se pudo por lo menos compartir un momento, así que se agradece de que se estén generando todas estas instancias. Oye, si quieren más información, ustedes pueden buscar la página de Ana Muri, www.anamuri.cl, y ahí hay mucha información desde el primer congreso del 2007, campañas de la semilla, publicaciones, formación, tribunal ético, en fin, distintos elementos que ustedes pueden compartir y si se quieren acercar a este tema de las mujeres rurales e indígenas. ¿Quiénes se posicionaron ya? Fuertemente y tienen claridad de que esta nueva constitución va más a la derecha que la de Jaime Guzmán, como que le quedó corto el conservadurismo y la subsidiariedad a Kass y sus seguidores, y ahora van por todo. Entonces claramente esa derecha fascista, a través de la mentira, a través del discurso del miedo, de las emociones básicas, están tratando de interponer una nueva constitución que Ana Muri se posiciona en contra, pero también se posiciona en contra el movimiento Aguas y Territorio, que en el que participan una serie de organizaciones socioambientales a lo largo del país, y fundamentalmente, claro, acá tiene que ver con los elementos de lo que ocurre con el medio ambiente, pues, desaparecido completamente de este espacio. Voy a leer, te llegó la parte de la declaración. Tenemos entonces la declaración que dice: MAT se posiciona en contra de la constitución que reprivatiza el agua y los derechos sociales. El Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, integrado por organizaciones socioambientales en todo el país, ha decidido el pasado 26 de octubre posicionarse en contra de la propuesta del Consejo Constitucional en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Los pueblos y las comunidades no hemos tenido injerencia alguna en este proceso que consideramos ilegítimo desde su origen. Entre nuestras razones principales está que esta nueva propuesta constitucional reafirma la privatización del agua y no responde al mandato popular del plebiscito del 2020, que votó por cambiar la constitución pinochetista de 1980. Esto es todo lo contrario de lo aprobado entonces. Y mientras no avancemos claramente en el reconocimiento de los derechos sociales y ambientales, la discusión constitucional en nuestro país seguirá pendiente. Por ejemplo, dentro de los puntos que se destacan en la página del Movimiento Aguas y Territorios de la declaración: negacionismo a nivel constitucional. Esta propuesta de constitución niega la crisis climática y ecológica, así como los derechos de la naturaleza, los derechos de las comunidades indígenas y migrantes. En lugar de abordar estos desafíos, amenaza con traer más calamidades y endeudamiento a la mayoría de las familias de nuestro país. Además, mantiene el agua privatizada en manos de los poderosos y consolida constitucionalmente la mercantilización de los derechos sociales. Retrocede en los derechos de las mujeres y disidencias, así como en el respeto de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. La propuesta constitucional republicana tampoco reconoce la protección y administración ecológica de los bienes comunes, los derechos de los animales, la planificación para el uso ecológico de los territorios y la soberanía alimentaria. Estas son cuestiones necesarias para asegurar la supervivencia de todas las vidas, tanto humanas como no humanas, y de las futuras generaciones. Es una constitución anti-mujeres, niñeces y disidencias. Esta constitución limita la libre determinación de la mujer sobre su cuerpo y los derechos sexuales y reproductivos por la ambigua redacción del texto constitucional que posibilitaría la criminalización de mujeres y disidencias si solicitan la píldora del día después o requieren un aborto tras una violación. Ello afectaría además a las niñas menores de edad, quienes constituyen un tercio de las pacientes que eligen libremente abortar desde la vigencia de esa ley. Pondría marcha atrás a la paridad en diversos ámbitos y al reconocimiento de las labores de cuidado que realizan mayoritariamente las mujeres a niños, ancianos y enfermos a nivel familiar. Las diversidades sexogenéricas seguirán sin derechos. También habría un retroceso en los derechos de las niñeces porque ya no se podrían pagar las pensiones de alimentos morosas con los fondos de pensiones. Secuestro de derechos sociales. En materia laboral, el texto limita gravemente el derecho a huelga y traspasa al Estado la obligación del empleador de implementar salas cunas beneficiando al poder empresarial. Los republicanos incorporaron a su constitución los modelos privados actuales de pensiones, AFP y de salud, ISAPRE, que siempre han apoyado, pero esta vez para eternizarlos. El Estado no podría generar con las cotizaciones de afiliados un fondo común solidario para mejorar las pensiones de personas con lagunas previsionales o la salud pública de personas con bajos ingresos y de tercera edad. Los fondos serán de propiedad de los cotizantes. Menos ingresos a los municipios y más mentiras. Las comunas más pobres tendrán un presupuesto más bajo, ya que dejarían de recibir el pago de impuestos a la primera vivienda. Un 77% de todas las viviendas están exentas de pago. Este beneficio, comillas, beneficio, es para el sector de mayores ingresos. El texto de los republicanos mantiene la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de los dueños del poder económico, violentando el derecho humano a la comunicación. Derechos humanos e impunidad. Los pueblos originarios continuarán siendo ignorados y criminalizados, y los migrantes estarían sujetos a expulsiones arbitrarias avaladas por la Constitución. El texto haría posible sacar de Punta Peuco a los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura civil-militar y a abusadores sexuales, como el papá del senador Macaya. Promueve la eliminación de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, devolviendo a estas las competencias para juzgar a civiles por delitos comunes, como lo hicieron durante la dictadura y aún después. Pendiente, un proceso constitucional verdadero. Hay una sola manera de garantizar que haya agua para el consumo humano y los ecosistemas, y que contemos con una gestión ecológica de las cuencas. Un artículo declarando el agua como un bien común inapropiable. Es obvio que ese artículo y los derechos sociales están ausentes y ajenos al espíritu de la Constitución del Partido Republicano, producto del trabajo del Consejo y órganos vinculados a los partidos políticos sostenedores del sistema actual. Esta propuesta también es rechazar la Constitución del 80 y dejar sentado desde ya que mientras no avancemos claramente en el reconocimiento de los derechos sociales y ambientales, la discusión constitucional en nuestro país seguirá pendiente. Son los pueblos y comunidades soberanas de cada territorio de nuestro país quienes deben definir el camino a seguir para encarar este desafío. En este proceso, desde la soberanía de cada territorio, ya se están desplegando valiosas iniciativas y alianzas para detener este mamarracho constitucional. Para todo lo anterior, esta nueva propuesta constitucional no responde al mandato popular del plebiscito del 2020 que votó por cambiar la Constitución pinochetista de 1980. Esto es todo lo contrario de lo aprobado entonces y por eso votaremos en contra. En contra de la Constitución del Empresariado. aguayterritorios.cl. Ahí usted puede encontrar esta declaración y algunas otras notas y noticias que están disponibles. Yo siento que tenemos que tener aprendizaje del plebiscito pasado del 4 de septiembre. Y me parece súper interesante y muy importante y comparto todos los puntos colocados en el MAT. Pero ahora el desafío del MAT y de las distintas organizaciones como Anamuri y todos quienes están en contra de este adefesio de constitución, lo tenemos que llevar a un lenguaje simple. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar cómo esto efectivamente perjudica a las personas. Y acá muestro un lenguaje simple que lo utilizó, lo destacó un publicista chileno que se llama Cristian Leporati en su Twitter, quien dijo una campaña muy efectiva a propósito de la elección entre Massa y Milei, ¿ya? Ponen en un cartel pasaje con subsidio, no sé, vos, 70 pesos. Pasaje sin subsidio, que es lo que quiere sacar Milei, 700 pesos. Usted es libre de elegir. Así como haciendo la mención del tema de la libertad. Esa simpleza es la que más entiende en general las personas. Recordemos que tenemos un país que tiene un analfabetismo importante, no un analfabetismo que no se sepa leer, sino que no se comprende lo que se lee. Y se apela no tanto a temas ideológicos, sino que a temas de sensaciones, a temas de emociones. Así salió los constituyentes de los republicanos, fundamentalmente así se derrotó a la propuesta pasada de constitución y tenemos que ir hacia la simpleza como ese ejemplo de la campaña de Massa con Milei para dar cuenta de cómo usted está contento con la jubilación que recibe, bueno, se eterniza. Y así una serie de elementos que dan cuenta como esto, alguien lo dijo por ahí, esta constitución no resuelve las movilizaciones multitudinarias que hubo en octubre, noviembre del 2019 fundamentalmente, sino que ahondan en eso. Y como lo dijo, ahí entran los medios de comunicación, como tú decís, como maquinean todo, pero como lo dijo, en los medios lo pusieron como vocero del oficialismo. Al senador Quintana, que es un senador PPD o PS, que no es para nada cercano al oficialismo, de hecho le pega duro y parejo a Boric, al FA y todo, pero lo pusieron como vocero del oficialismo, particularmente para dar cuenta de la amenaza que mencionó él, que para mí no está muy alejada de la realidad, de que con esta nueva constitución la siembra que vamos a hacer es de un estallido social bastante fuerte, porque, insistimos, no se resuelven los elementos que acá lo leímos con el MAT, que lo desarrollamos con Anamuri, y que son los derechos sociales, ambientales, descentralización y una serie de elementos más. Recuerden que se vuelve a castigar el aborto, los colegios te pueden sacar al hijo si los papás son gay, las farmacias no pueden vender la píldora el día después con esa objeción de conciencia institucional que es la única parte del mundo que existiría en una constitución, el que exista una objeción de conciencia de un hospital para recibir a una persona. Pero si esa persona tiene, es narcotraficante, pero tiene la plata para pagar eso, ahí no hay ningún tipo de objeción de conciencia ni de la clínica de la Católica ni de ninguna otra. Y como hemos dicho antes, desde acá, desde Aire Puro, no andamos con medios tintes. Creemos de que sí hay que ir a votar, sí hay que rechazar, porque estos son procesos que son súper sencillos de, en términos de nuestros tiempos, de detener, ¿ya? Entendemos también de que hay compañeros y compañeros y compañeras que están, que quieren estar por fuera de todo esto. Sin embargo, hacemos un llamado, un libre llamado, por supuesto, nos lo permitimos. Hay que votar, cabris, hay que hacer, es una pequeña parte de lo que, de nuestros quehaceres. De hecho, en nuestros espacios políticos vamos a actuar de las maneras en que estamos acostumbrados. Ahí vamos a hacer todo lo que queramos, pero hay unos espacios sociales en los cuales hay que participar dentro de otros marcos. Y esos otros marcos exigen otras formas de actuar también. Lo cual no quiere decir amarillarse ni tampoco contradecirte. No, sí, tienes razón en eso, conversándolo con algunas compañeras y compañeros. De hecho, la vez pasada con la compañera de Penco, ahí como que manifestaba su no estar ni ahí con ir a votar. Pienso yo que no es el camino de este 17 de septiembre, porque ahí le facilitamos, le pavimentamos el espacio para que el fascismo se pueda atornillar más fuertemente en esta realidad, y la idea es facilitarnos un poquito la pega. Recuerden que estos tipos son capaces de ir a perseguirte a tu casa, encerrarte. El mismo programa que tenía Cast es lo que se ve reflejado acá, incluso con mentiras que son difundidas en las portadas de medios de comunicación, como Las Últimas Noticias, cuando colocan en el titular: la nueva constitución expulsaría inmediatamente a los inmigrantes ilegales, cuando eso no tiene manera de hacerse a través de elementos constitucionales. Totalmente, compañero. Nos vamos a ir con la canción que pidió usted. ¿Le parece que la presente? Hombre Blanco, Ilya Kuryaki. Hombre Blanco, pues, Cast. Imagínense el fenotipo de Cast. Es el mismo fenotipo del que tiene el gobierno de Israel y que está desarrollando una masacre en Gaza. Es el mismo fenotipo que tiene Occidente a partir de Estados Unidos, de la Unión Europea, quien alzan la voz contra Putin por ocupar a su ejército ruso, contra población civil, pero acá callan silentemente porque el hombre blanco, no de otro color, sino que el hombre blanco, el que controla la financiera, los medios de comunicación, en fin, Club de Bilderberg, por si alguien se le asemeja a ese nombre. Por eso la revolución será feminista o no será, tendrá componente indigenistas, ecologistas y de las diversidades, porque entendemos que es mucho más complejo y completo una sociedad donde están múltiples colores expresados y múltiples géneros, pero el hombre blanco no lo permite desde su lógica conservadora, y el mejor ejemplo es la constitución que está haciendo el Partido Republicano. ...500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza, pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre. Porque esta tierra es de nosotros, sangre por sangre. Blood in, blood out. ¡Morir! ¿cómo más te diste cuenta? Duelen las palabras de una vez, porque lo que piensas es todo al revés. Sabes que en el fondo tienes miedo, porque las tierras volverán con sus dueños. Naciste asqueroso, te sigo la hora. Te perderás en la niebla de tu historia. Arde en la clica, mal derrama de nuestra piel, tú no sabes nada. ¿Estás escuchando? Aire. Arriba los que luchan, compañeros. Abajo la ley maldita. Abajo el proyecto de ley antitoma. Usurpadores son los legisladores. Los usurpadores son los legisladores. Los usurpadores son los legisladores. Los usurpadores son los legisladores. ¿Qué está durmiendo el hermano? Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Compañeris, la situación en distintas partes de este territorio se van complejizando. Como siempre decimos, la suerte que tenemos es que hay grupo organizado en distintos lados. Así que ahora vamos a contactar con Calama. De hecho, ahí nuestro compañero René ya está. Sí, siempre la Andrea recibía nuestros llamados, pero dijo, no, yo quiero que salgan otras voces de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra, y nos contactó con Alejandro Muñoz, otro compañero de la Coordinadora, quien nos va a comentar a propósito de declaraciones que se hacen ante la inoperancia o inactividad o negligencia. Ahí nos va a contar Alejandro que tiene el gobierno ecologista de Gabriel Boric en relación a la situación de contaminación y de devastación socioambiental que tiene el territorio de Calama. Alejandro, buenas tardes para usted. Hola, ¿qué tal? Primero agradecer el espacio, y de acá con 27 grados en Calama recibimos sus consultas. Acá te mandamos las consultas con 15 grados más o menos y un nublado Valparaíso. Estimado, ustedes sacaron una declaración. Quisiera compartir como los elementos centrales de esta declaración, hacia dónde apuntan y cuál es el objetivo que tiene esta. Sí, en forma muy general, Calama hace 14 años fue declarada zona saturada de material particulado 10, que es el material que afecta a la salud humana, porque estamos rodeados por un cordón de mineras, que no solamente es Codelco, pero Codelco viene siendo el mayor contaminante. Y después se hizo se luchó por un plan de descontaminación. Lamentablemente por secretaría nos bajan una estación de monitoreo que daba mucho rango de contaminación, y pasamos por secretaría de saturado latencia. Eso nos llevó a movilizarnos, porque también dentro de otro ámbito, como somos una zona de sacrificio, nos querían instalar un segundo horno de supuestamente reciclado de plomo, de baterías de plomo. Y eso conllevó que se activara este plan de descontaminación. Le señalamos a todas las autoridades, porque esto empezó con Bachelet, Piñera, nuevamente Piñera y ahora Boric, que el plan que estaban ofreciendo no iba a descontaminar. Efectivamente, durante el gobierno Piñera se aprueba. Recurrimos a la justicia, la cual a los tribunales ambientales señalaron que efectivamente no descontaminaba, entonces actualmente no descontamina. Nos movilizamos, vino la ministra, que primera ministra que viene de algún gobierno, se expuso. Se iban a tomar medidas provisorias, pero hasta ahora no ha habido ninguna solución real. Y actualmente, aparte de no tener plan de descontaminación, viene un proyecto de ampliación de la minera Ministro Ale, que está a pocos kilómetros de Calama, lo cual va a significar aumentar, uno, el material particulado que ya nos contamina, por ende el tema de enfermedad de cáncer; dos, nuevamente se va a retomar el tema del río Loa, el cual por las mismas autoridades está considerado agotado, y hay un impacto así brutal porque lo tenemos a kilómetros de acá. Entonces eso nos llevó, como no hay soluciones, a elevar una carta, y este comunicado que lo firman tanto la Coordinadora por la Defensa del Río Loa, la Federación de Pobladores, el Movimiento de Pobladores, a interpelar a la ministra, a interpelar al delegado provincial y pedir la renuncia del Seremi de Segunda Región, que es un profesional realmente inoperante, que no viene, no dialoga, y ese es nuestro panorama actual. Oiga, y en ese panorama actual, bueno, usted mencionó que fue la ministra, no había ido antes una ministra, pero eso al final terminó en una visita y en nada explícito que efectivamente trajera algún cambio. ¿Cuáles son las acciones particulares que se está pidiendo? Yo me imagino colocar esta estación de monitoreo que fue bajada por secretaría. Obviamente ahí el poder de las industrias, del mismo Codelco, debe haber sido importante para evitar mediciones que restringieran un poco la actividad económica al respecto. ¿Cuáles son las solicitudes centrales que se tienen y que dan cuenta de este abandono de deberes del Seremi de Medio Ambiente, Gustavo Riveros, y de la inaptitud del delegado Miguel Ballesteros? Sí, en forma efectiva cuando nos reunimos, como por temas legales, cuando un plan de descontaminación se declara anulado, deberían, según la nueva ley, venir medidas provisorias. Es decir, medidas que, mientras se elabore un segundo plan de descontaminación atmosférica, permita bajar los índices. Entonces quedó que se iba a reinstalar, o sea, primero se iba a hacer un sumario interno para decir quién había decidido de bajar estación de monitoreo, la que daba mucho más, y que nosotros reclamábamos que había sido por secretaría. Quedó esa acción, la segunda acción, que se iba a hacer un plan, una mesa donde nos podríamos reunir y hacer una especie de... Nosotros proponíamos una gobernanza ambiental. Obviamente yo dije no, una mesa técnica donde viéramos, pero que se ha dilatado. Supuestamente este 10 de noviembre debería haber una, pero ante la inacción absoluta, nosotros, y donde no hay medidas todavía. O sea, ellos nos mandan que se están haciendo, se están pensando, incluso cosas tan ridículas que esta mesa se va a hacer en Tocopilla, que también es una zona de sacrificio, pero estamos hablando que quienes demandan son ciudadanos y agrupaciones voluntarias que trabajamos, entonces significa que no podríamos ir a estas mesas. Por lo tanto, hasta ahora no hay ninguna solución concreta. Incluso el Ceremi, tal como bien lo señalaban ustedes, no ha venido. Por ejemplo, acá se hizo el lanzamiento de Estrategia Nacional del Litio, no vino. Sí, declarar santuario de la naturaleza, una parte que una cascada, no vino. No dialoga. O sea, increíblemente nosotros tuvimos más diálogo con el Ceremi de derecha de Piñera que con este Ceremi. Por lo tanto, ya nos vimos en la obligación de tomarnos un día de ocupar. O sea, ocupamos la delegación provincial en forma pacífica, logramos que el delegado acordara cosas, pero que hasta ahora supuestamente hay una mesa el día 9, pero también estamos pidiendo la renuncia del Ceremi, y eso lo han dilatado, porque también es parte del grupo de amigos y camaradas militantes de Catalina Pérez, también de Miguel Ballesteros. Entonces creemos que también hay una protección ahí política por alguien que efectivamente no da el ancho en el cargo. O sea, son militantes de RD que están medio escondiditos después del caso de las fundaciones que explotó justamente la segunda región. Entonces, sí, tal vez algo tiene que ver con eso, pero una cosa no debiera conllevar a la otra, pensando en la ejecución de las acciones por un tema de salud. O sea, recordemos que acá, un poco como se vive en Quintero, Puchuncaví, una de las demandas importantes es que estas zonas de sacrificio tengan especialidades médicas al respecto y tengan una inversión de salud pública importante para ir acompañando las distintas enfermedades que surgen al vivir en estos contextos de zonas de sacrificio y devastación socioambiental. Estimado, ¿cuáles son los caminos que se vienen luego de esta carta? ¿Se van a seguir otro tipo de acciones? ¿Qué pasa con esta minera, ministro Ales? ¿En qué etapa de su desarrollo está eso? Sí, con respecto a las acciones, bueno, va el tema que nosotros lanzamos este comunicado, radios como usted y otros medios regionales han recogido estos comunicados, igual nos sirve como de un eco para que la ciudadanía se entere como el rol inoperante que están teniendo las autoridades con la salud, porque acá, aun cuando es un tema sectorial medioambiental, Calama entero está contaminado, o sea que no hay una cosa de que, oye, al lado de mi casa quizá hay una industria que me contamina a mí, no. Esto se esparce, son décadas de contaminación, por lo tanto nuestra intención es ver si realmente este 10 de noviembre, viernes, se cumple esta famosa mesa técnica donde debería venir el Ceremi, el delegado, más las organizaciones y otro Ceremi correspondiente a salud y otros, y a ver cuáles van a ser las medidas provisorias para ir trabajando. Entonces estamos ahí en alerta para este día viernes 9. Aun cuando con mucha duda con todos los antecedentes que le habíamos dicho. Con respecto a ministro Ales, este es un proyecto que de principio de año, un poco la estrategia de la industria es que ellos arman como casa abierta, es decir, van a todas las poblaciones o espacios públicos, presentan el proyecto, obviamente enfatizando que va a dar trabajo, nada más, pero cuando uno se mete al sistema de evaluación ambiental, donde ellos declaran, las declaraciones son tremendas y dice, pero ¿cómo van a aprobar esto? Es decir, declaraciones como, sí, Este proyecto, al levantarlo, al ampliar, sí va a aumentar en materia particular días. Sí va a afectar zonas indígenas de rituales. Sí va a afectar la visualidad y va a haber cambio drástico en el territorio. Sí va a afectar la napa del río Loa, que está agotado. Pero no es tanto. Entonces, este periodo han ido en poblaciones. Hasta el 22 de noviembre tenemos opciones de ingresar observaciones ciudadanas, que ellos tienen que responder todas. Pero nuestro gran temor es que se apruebe y sí efectivamente haber una afectación brutal, que ya existe, al tema salud, porque lideramos, por ejemplo, la leucemia infantil, el cáncer infantil, la enfermedad respiratoria. Constantemente tenemos pic de enfermedades respiratorias. Fuimos a la comuna con el COVID, que se unió, que fuimos de las más expuestas por el mismo tema, y la afectación total, o sea, acá es como una ciudad campamento, por lo tanto, el nivel de camionetas que ingresas con las ruedas contaminadas, el nivel de que estamos muy cerca de las chimeneas, acá el cielo rara vez está despejado, por lo tanto, nuestra intención es que se pare. Pero es brutal, porque finalmente es luchar contra una empresa del propio Estado que no se ha hecho cargo y que las medidas que siempre ofrecen son como hoy vamos a poner unas barredoras para que no salga polvo. No sé si muy calamancía, hay mucho polvo, pero no es el polvo de la tierra, es el contaminante que tienen ustedes y eso se va viendo. Y que hemos visto material particulado, porque nunca se han hecho ningún estudio médico sobre cuáles son los otros minerales en cuáles los niños están contaminados. Por ejemplo, el colegio médico no tiene pruebas, porque obviamente son muy caras de estudio, pero hacen temas comparados a otras ciudades, y acá la zona norte tiene altas tasas de niños TEA, que es una cosa que se logra, y hay estudios en Inglaterra, en África, que se asocia también con nivel de contaminación. Entonces, mientras no hagamos estudios reales, todo queda como una aspirina basada solamente en la empleabilidad, pero no en la justicia socioambiental o en la salud de todos nosotros y nosotras. Oye, Alejandro, pensaba a partir de esto que mencionas tú, de los estudios que den cuenta de la justificación de la necesidad de acciones, ir como juntando más argumentos al respecto, ¿cuál es el rol de las universidades que están en la segunda región como aportando con estas investigaciones o tienen el rol de aportar a los estudios pero minera, industria y no estos en las áreas médicas, en las áreas sociales o educativas a propósito de lo que mencionaste de trastorno del espectro autista? ¿Las universidades asumen un rol ahí porque debieran tener las academias un factor social también al respecto de lo que hacen en su extensión y en su investigación? Sí, acá hay un tema que Calama en particular no tiene una universidad pública, solamente hay sedes, que bueno, son las típicas sedes como en edificios pequeños de AIEP, que es la Universidad de Andrés Bello y Aconcagua, pero no hay una incidencia total, porque es como mucho de este sistema universitarios medio neoliberales, como van a tal hora y no hay espacio académico en realidad. En Antofagasta está la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta, que aun cuando se han hecho cierto estudio, por ejemplo, hay una de las que ha incidido, o que por lo menos uno reconoce, es Cristina Adorador, que ha hecho todo el estudio de los salares, pero lo que nosotros vemos es que todavía no existe una vinculación academia-activismo socioambiental. O sea, creemos que todavía quedan, que efectivamente son estudios más residuales. Casi todo, y sucede acá, que todo se hace a partir de que hay mucha cooptación también. Por ejemplo, Codelco, desde las becas, desde el apoyo, desde los aprendices, desde abrir puesto de trabajo. Entonces es súper compleja cuando todo ronda, incluso donde todavía sigue el mito, porque efectivamente, si uno habla de Calama hace unos 40 años atrás, sí, o sea, el motor principal era Codelco y todo. Pero si uno ve la mano de obra acá es más afuerina, acá yo creo que ser un 60-40 o quizás 70-30, que el 30% es local y el otro viene por turnos. Por lo tanto, no hay una identificación y, retomando el tema, no hay estudio. Incluso lo más cercano que hubo fue Antofagasta cuando hubo la movilización de este polvo te mata, que eran los famosos contenedores que Luxig tenía en el puerto. Uh-huh. Y que se hizo un estudio, movilizaciones, pero se hicieron estudios pequeños, pensando que Antofagasta es una urbe súper grande, que tiene dos universidades, que se hizo algo, pero finalmente fueron temas parches. Entonces creo que una de las cosas es que la academia a lo mejor se silencia por conveniencia o por no perder cierto espacio de financiamiento, porque también en este caso las mineras son el gran también brazo que recoge todo lo egresado. Pero no, si uno hubiera así como, oye, esta universidad hay una postura como universidad, no, a lo mejor un par de académicos, algún estudio, pero en profundidad que uno diga, mira, podemos recoger todos estos estudios para hacer un levantamiento, hacer un tema quizá histórico, no, hasta el momento no. Uh-huh. Oye, y otro actor que es importante también son los gobiernos locales. ¿Qué rol han asumido los gobiernos locales, entendiendo un poco esta cooptación que mencionas tú de las universidades, que no es solo un fenómeno a nivel nacional, sino que a nivel mundial? Me acuerdo que en Argentina pasa harto con el tema de los transgénicos. Los gobiernos locales, la municipalidad de Calama en este caso, ¿hacia dónde está remando? Sí, ahí hay un tema particular que tal como hemos sido bastante críticos con las autoridades regionales, el actual municipio, pues el municipio anterior, Calama, nunca había tenido un municipio de derecha, solamente ocurrió a un par de años atrás con unas nefastas consecuencias. El actual alcalde y sobre todo la administración, por lo menos, financió, que una cosa inédita, que nosotros hace muchos años estábamos peleando de instalar una estación de monitoreo comunitario. Es decir, una estación que las propias organizaciones, con un técnico obviamente calificado, pudiera administrar y fuese una contraparte, porque como dato, la red de monitoreo que existía en Calama, Codelco la administraba. O sea, era yo contamino... reviso y después le entrego los datos. Entonces, por eso no fue muy sospechosa la bajada justamente de la estación que marcaba más. Ahora, afortunadamente, por ese lado, esa línea, esta administración aprobó, actualmente está funcionando. Es la única estación de monitoreo comunitaria a nivel nacional. Lo que sí tenemos que esperar mínimamente 3 años para tener datos consolidados, porque se hacen trimestrales, o sea, trianuales. Entonces, en 3 años vamos a tener noticias, pero en ese énfasis es como destacable. Ahora, sí, lo que ellos han señalado es como, mientras no haya plan de descontaminación, nosotros, nuestra postura como municipio es no aceptar que haya una ampliación de ministroales. Ahora, nuestra postura es la contraria, es que con plan de descontaminación no debería tampoco ampliarse ministroales porque va a subir todo. O sea, es como, mira, te estoy contaminando 70, 80 ahora sin esta nueva ampliación. Entonces el municipio dice, bueno, si se aprueba este plan, sí, yo creo que deberán ampliar. Pero nosotros decimos, si estamos en 70 y amplían en una nueva minera, esto va a subir, por lo tanto las medidas de este nuevo plan de descontaminación van a estar caducas al momento que comience a funcionar esta nueva ampliación de la minera. Entonces, en eso criticamos nosotros a la administración. Por un lado, le reconocemos que ha apostado por esta estación de monitoreo comunitaria, otorgando recursos y apoyo, pero por otro lado decimos, o sea, que la postura esa deberá ser un no, pero sabemos que también la encrucijada política es ahí, porque una empresa estatal con el municipio, así que eso está. Y a nivel de delegación provincial, no, hay cero comunicación, lamentablemente no se ha acogido, incluso tuvimos que ocupar el espacio, demoró y tomó un acuerdo, pero dudamos completamente la gestión del actual delegado. Muchas gracias, estimado. Bien completo el informe. No sé si se le quedan algunas palabras, algún énfasis, acento que quiera dar al respecto, pero lo que sí o sí le pediría son las redes sociales para quienes nos estén escuchando y quieran adentrarse un poco más en el tema, puedan un poco visualizar lo que está pasando en Calama. Sí, bueno, primero agradecer el espacio, que sabemos que todo el espacio de resistencia más alternativo permite filtrar la información, porque sabemos que también pues, a medios locales a veces hay presiones o saben que pueden incomodar y eso significa no financiamiento, así que le agradecemos a ustedes. Segundo, en las redes sociales nos ubican por Coordinadora por la Defensa de Río Loa, tanto en Twitter como Instagram y Facebook, que ahí estamos distribuyendo todo. Y también agradecer a otras organizaciones, por ejemplo, la Red de Mujeres del LOA, que son compañeras que históricamente han luchado acá, la Federación Nacional de Pobladores, que también moviliza mucha gente, que ellos también tienen el tema de vivienda, pero saben que el tema de la afectación de la salud es importante, y MPL, que es el Movimiento de Pobladores, que también estamos ahí, y también individualidades, algunas juntas de vecinos y otras organizaciones más pequeñitas, que estamos en el proceso. Y finalmente, nosotros la semana del el día 9, este 9 de noviembre, vamos a hacer una capacitación a facilitadores. ¿Por qué? Porque del 13 al 17 nos va a instalar en el centro para que la gente haga observación al proyecto, porque se hace vía internet, con la clave única en el sistema de evaluación ambiental, para poder llenarlo con todas las inquietudes, preguntas y obviamente críticas a este sistema. Y el apoyo de que por lo menos hay espacios que se preocupan y la única solución depende de nosotros, porque vemos que las autoridades no responden mucho. Uh-huh. Alejandro, muy completo el informe. Cuente con Radio Placer y con Aire Puro para lo que necesiten informar, cualquier tipo de coyuntura, noticia, actualización. Incluso se pueden convertir en, como le llamamos acá, en corresponsables, para ir dando cuenta tal vez mensualmente o bimensualmente de cómo va fluyendo este conflicto acá en la comuna de Calama. Agradecemos el contacto, que les vaya muy bien, y agradecemos también la lucha que están dando ustedes y todas las organizaciones sociales y ambientales que se preocupan por la salud humana, pero también por la salud de los ecosistemas. A usted muchísimas gracias, a usted y a sus compañeros y compañeras que están en la radio. Y claro, vamos a ir avanzando, y sería una buena medida también ir contándole, a ver si podemos ir avanzando en forma positiva con estas demandas, y si no, hace la denuncia correspondiente y usted nos den el eco para que se pueda conocer. Cuente con eso, estimado. Un abrazo, que esté bien. Chao, chao. Un abrazo, chaito. Hay harto aguante a toda la gente que está alrededor del LOA en resistencia, ¿cierto? En lucha por un mejor vivir. Nos vamos a ir rápidamente ahora con esta compañera que es una pulenta, que se llama Pangui Curro, que el otro día estuvo ahí en una tocata que se hizo en Cervezocracia, en Apaña Hualmapu. Esto se llama Sound del Ghetto. Ahí volvemos y comentamos todas estas cosas y otras noticias. Que estén bien, compas. Saca lo que lleva allá adentro, amor. No sirve de nada no compartir eso. Demuestra ese fuego interno, bro. Con sonido del ghetto, again. Saca lo que lleva allá adentro, amor. No sirve de nada no compartir eso. Demuestra ese fuego interno, bro. Con sonido del ghetto. Sonido fresco del gato meado recién. Como ese pancito que se acaba de comer. Al desayuno para empezar el día bien. Ojos y boca se le está soto la red. Cuidado que te vuelve rehén. African Jamaica es el origen. Por eso dicen prender como que los sensen. Duty wine wine al derecho y al revés. Por eso dicen prender como que los sensen. Duty wine wine al derecho. Ya se siente flow Jamaica heredado. Que a través de mi voz va canalizado. Gracias a mi cuerpo lo voy expresando. Gracias al soul system que ha masificado. Entre quebrada mar y cerro suelto el dembow. Canto realidad mezcla con y ancestras. interna, bro. Con sonido del ghetto, again. Saca lo que lleva allá adentro, amor. No sirve de nada compartir esto. Demuestra ese fuego interna, bro. Con sonido del ghetto, again. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. A continuación le ofreceremos... De verde, se tiñe la noticia... Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Compañeris, invitarle ahí a siempre encontrar otras formas de informarse, como por ejemplo en infowerken.com, quienes titulan, sacan a, esto es del 3 de noviembre del 2023, sacan a jueza garantista de causa en contra de Héctor Yaitul, vocero político de la CAM. Cáchese esta. Fiscalía, Gobierno y Forestales logran remover a la jueza Viviana García, la cual había ordenado la entrega de identidad de testigos sin rostro en el juicio en contra de Héctor Yaitul, vocero histórico de la coordinadora Arauco Malleco. El día 31 de octubre se dio a conocer una resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco que inhabilita a la jueza de garantía Viviana García Utreras para seguir conociendo de la audiencia de preparación del juicio oral del vocero de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul. Lo anterior debido a la solicitud del Ministerio Público y los querellantes, que son forestales y el gobierno actual. El motivo aducido es que la referida jueza había ordenado al fiscal corregir un vicio formal de la acusación y entregar la identidad de 5 testigos reservados. Contra esta resolución, el fiscal y el Ministerio del Interior interpusieron un recurso de protección para dejarla sin efecto, el cual fue acogido por la Corte de Temuco, siendo un fallo confirmado por la Corte Suprema. La presencia de testigos sin rostros y la remoción arbitraria de la jueza Viviana García son expresiones claras de un plan orquestado desde el gobierno, la fiscalía y las forestales para mantener en prisión a Héctor Yaitul de manera ilegítima y arbitraria, violando normativas en torno al debido proceso, y todo apunta hacia un nuevo montaje de persecución política y criminalización. La nota completa en infowerken.com. En resumen.cl, para que ustedes puedan ahí meterse a la página, y en la parte superior derecha hay un rectángulo amarillo que dice colabora. Así que si usted puede colaborar con medios de comunicación alternativos, como dice la cuña de resumen, los grandes medios reciben inversión de los grandes empresarios de manera importante. Bueno, los medios alternativos, los medios independientes requieren el apoyo para su subsistencia. Así que parto con decir eso. Y no solo porque resumen.cl es un portal de noticias particularmente del centro sur del territorio denominado Chile, sino que también de cuestiones más mundiales. Pero no solo tienen eso, sino que también hacen un trabajo audiovisual súper importante. Y en eso quería rescatar esta noticia, que es una noticia actividad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Santa Juana En la región del Biobío se estrenará el nuevo documental de resumen sobre incendios forestales y humedales. La comuna de Santa Juana fue el lugar escogido para estrenar el nuevo documental del medio digital Resumen. La obra, titulada La importancia de las vegas y humedales ante los incendios forestales, tendrá su primera función en la comuna afectada por los siniestros durante la última temporada. El 14 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Municipal de Santa Juana será el estreno del nuevo proyecto audiovisual del diario digital Resumen. La obra, de cerca de 25 minutos de duración, muestra los impactos de los incendios forestales y visibiliza cómo los humedales pueden ayudar a mitigar la catástrofe. Bueno, invitamos nuevamente a seguir la red de Prensa Libre, que esta es una noticia de recién de la mañana. Niños palestinos masacrados por Israel en Chejaya esta mañana por bombardeos y disparos. Es lamentable. Las imágenes que están dando vuelta a una uno a una le dan a veces pudor de publicarlas. Sin embargo, igual llamamos a activar cada vez más la solidaridad y la empatía y la sensibilidad a propósito de este tema. Otra noticia, compa. Ojo con lo que está pasando en Panamá, ya hemos dado algunos reportes. Ahora, organizaciones sociales condenan la represión contra quienes se oponen al proyecto minero en Panamá. Condenamos de manera categórica este tipo de hechos que continúan vulnerando sistemáticamente los derechos humanos del pueblo panameño. No es posible proteger la naturaleza si se persigue o agrede a quienes la defienden, incumpliendo con el deber estatal de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Eso está pasando en Panamá. Entiendo que el Senado ha asumido el guante y está viéndose la declaración de una moratoria con la minería, y esto se produce única y exclusivamente por la fuerza que ha entregado la comunidad indígena al territorio. Por esos elementos, la defensa de las comunidades y particularmente comunidades indígenas se ha ido avanzando y ponen ahí en el tapete la acción. Eso se llama control social de la política, así como que los políticos efectivamente resuelvan en relación a los intereses que tienen las comunidades y no resuelvan en relación a los intereses de transnacionales que terminan afectando a las comunidades y a los ecosistemas que las sostienen. Agregar que el proyecto de ley que está ahora ahí disponible, discutiéndose en Panamá, es una moratoria cuando las comunidades lo que exigen es la inconstitucionalidad, y además deja justamente afuera esta ley que se firmó particularmente con las mineras canadienses. Es decir, que esta moratoria no afectaría al proyecto en particular, que se tramitaría en términos de Corte Suprema por inconstitucionalidad. Por otra parte, queremos acompañar al grupo de apoyo de los presos políticos a propósito de un comunicado oficial sobre el estado judicial del caso de Nicolás Piña. La Corte Suprema de Justicia acoge tratamiento de nulidad del fallo. Ante las irregularidades del fallo condenatorio en el juicio de Nicolás Piña, en primera instancia, donde el tribunal dictaminó 10 años y un día por la demanda de la Fiscalía, Ministerio del Interior, Secretaría de Defensa Nacional y Abogados de Carabineros, por homicidio frustrado y lanzamiento de material incendiario, la defensa y la familia solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que se acoja al pedido de nulidad del mismo. El día 1 de noviembre se informa que fue admitida esta solicitud, con lo cual se dará inicio al proceso de análisis y tratamiento, donde se resolverá si se ratifica el fallo de primera instancia, se anula el fallo y por tanto se absuelve al compañero que realiza o se realiza un nuevo proceso judicial, dando por nulas las pruebas de la primera instancia. Es importante recordar y destacar que las irregularidades del fallo se deben principalmente a que las pruebas audiovisuales y de pertenencia fueron presentadas por medio de procedimientos de miembros de la OS9, conocidos como intramarchas, sin autorización ministerial o judicial. Por otro lado, en los peritajes, estas pruebas no se han demostrado participación de los hechos de Nicolás. Las imágenes recabadas no son continuas, están cortadas y no demuestran que Nicolás sea el sujeto del hecho. Las pruebas de hidrocarburos en cuerpo y vestimenta dieron negativo. Las pertenencias del sujeto y de Nicolás son incompatibles. Por otro lado, en esta incompatibilidad, el tribunal opta por dirimir sin dar lugar a la defensa en su derecho de contraponer argumentos y pruebas en la defensa de la inocencia de Nicolás. Nicolás Piña, inocente, compañero. Ahí hay otra persecución más política que va dirigida a todas nosotras y nosotros. A propósito, es como una recomendación. Algunas veces nos dio por recomendar libros. A propósito de lo que menciona compañero Chechón acá, le recomendamos el libro Los Intramarchas. Dos puntos. Cómo el poder se infiltró en el estallido social. Este libro lo hace Josefa Barraza Díaz. Es de las ediciones LOM. Es del 2022. Son 108 páginas. Es de rápida lectura y da cuenta cómo el poder utiliza a carabineros, a policía de civil para meterse, para infiltrarse en los movimientos sociales, en las manifestaciones y generar todo el escenario para que actúe la represión y la vulneración de los derechos. Así que ahí para abordar eso y como una noticia, como titular nomás, dando cuenta de estos temas de justicia ambiental que mencionó el compañero Alejandro a propósito de lo que pasa en Calama. La ONU asegura que los países de escasos recursos necesitan hasta 18 veces más fondos para cubrir la adaptación climática. También la justicia ambiental o la injusticia ambiental se ve reflejada en quienes más se perjudican con el calentamiento climático y quienes menos tienen para abordar, adaptarse o mitigar estas situaciones. Invitarles también como parte integrante del las partes integrantes del Movimiento de Liberación de Mujeres del Kurdistán en la librería Proyección. Es un conversatorio Mujer, Vida y Libertad, Confederalismo Democrático y la Revolución de las Mujeres Kurdas. Este lunes 6 de noviembre a las 18 horas en el Centro Social y Librería Proyección en San Francisco 51 Santiago. Espacio para mujeres y disidencias. Invitada Dilda Roj, que es del Movimiento de Liberación de Mujeres del Kurdistán. Hay una avanzada también fascista en contra de las mujeres del Kurdistán. Entonces, ojo, si estamos viviendo unos momentos muy, muy intensos, compañeros. Yo, la verdad, que no tenía más noticias al respecto. Solo recordar que hace un tiempo fue el Día Internacional contra el Cambio Climático a propósito de tres récords que se convirtieron en una nueva normalidad. ¿Cuáles son esos récords? El récord de temperatura, la subida del nivel del mar y la pérdida de hielo en los polos. Son escenarios complejos los que se ven y por eso es tan importante este tipo de espacio, este tipo de reflexiones, de discusiones, compartir esta información y tratar de buscar, no solo que estemos conscientes de lo que esté pasando, sino que esa conciencia dé cuenta también de una acción y movilización, tanto individual, lo que podemos hacer en nuestras casas, en nuestros centros de estudio, de trabajo, etcétera, pero también lo que debemos hacer de manera colectiva, porque acá el poder económico y político tiene que tomar acciones y no lo hace, como lo vemos en Panamá, si es que las comunidades, los territorios no desbordan los espacios públicos. Nuestra compañera Eli Neira, poetisa, invita a escuchar esta conversa contingente. Artistas en Foco, hoy noviembre 4 a las 17 horas. De la palabra a la acción, prácticas feministas transdisciplinarias. Eli Neira junto a la curadora Elisa Mazardo. Esto es en live en el Cine Plus Perfo. Así que ahí busque Cine Más Perfo y ahí va a encontrar, va a escuchar la voz de nuestra compañera. Hay hartas más actividades. ¿Le tiro otra? Esta la mandaron recién, así que agradecemos ahí a nuestro compañero Divac, siempre estar atento. Bingo Centro Educativo Florida. Cuecas, ven a colaborar con nuestra escuela sábado 4 de noviembre del 2023 a las 13 horas. Esto ya está ocurriendo en MENA 837, Centro Educativo Florida. Música en vivo, stand de comedia, concursos. Valor de entrada, luquita nomás, con derecho a cartón lleno. Así que vaya a apoyar este binguito. Métale cumbia en el Cureptano, hoy día 4 de noviembre, desde las 22 horas a 3 lucas, puede ir a bailar con Salpica, y un saludo a Juan Danilo, con La Maldición 669 y con Johnny Cumbia. Johnny Cumbia, uh-huh. No el nombre que le ponen a la banda, es una de las cosas más interesantes que hay. Así que vamos a escuchar después, al finalizar el espacio, una cuñita de difusión de la actividad que se va a hacer y recordar también la convocatoria que hay para hoy día a las 5 de la tarde en la Plaza Aníbal Pinto, en solidaridad con el pueblo de Palestina. Encuentro colaborativo Escenas a Pie de Cerro. Aquí invita, bueno, varias compañías de teatro. Holly Roger, perdón, me costó un montón. Holly Roger, Sitio Eriazo y una serie de otras, creo que son 11 compañías de teatro que invitan a esta escena a pie de cerro. Hoy día, bueno, partió ayer viernes 3 de noviembre y termina el sábado 25 de noviembre. Viernes, sábado y domingo, más o menos todas parten a las 7, 8 de la tarde, hay algunas un poco más temprano, pero usted puede ver ahí en Sitio Eriazo, Valparaíso y Teatro del Fracaso, usted puede ver el itinerario. Hoy, sábado 4 de noviembre, a las 20 horas, la compañía de Sol a Sol, desde Mendoza, que son la compañía invitada, y presenta Bairoletto, Bandido Mundial. Así que eso, y mañana también a las 7 de la tarde, la compañía de teatro El Fracaso presenta Desechos, y así en adelante. Así que busque ahí, Encuentro Colaborativo, Escenas a Pie de Cerro. Yo simplemente invitarles al Cine Insomnia ahí en el Teatro Condel, el aguante de las salas de cine independiente ante el avance monstruoso de las salas comerciales tipo Cinemark, Hoyts y demás. Cine Insomnia lleva mucho tiempo resistiendo con una muy buena cartelera, así que les recomiendo las redes sociales de Cine Insomnia, la página web y todo. Y también, de pasadita, la del Cine Arte de Viña del Mar, que está ahí cerca de la Plaza de Viña. También hay otro tipo de cine, no solo el cine comercial y hollywoodense de estas otras grandes cadenas. Así que, pensando en panoramas que puedan ir dando cuenta de las distintas diversidades y realidad y fortalecer el comercio local, la invitación ahí a Cine Insomnia y el Cine Arte de Viña. Una vez más, el grupo de apoyo a los presos políticos particularmente nos invita a apoyar a Jacqueline, quien es la mamá de Benjamín, quien es uno de los imputados, de los tres chicos imputados en el caso de Hotel Principado, que fue condenado a 6 años de la cárcel efectiva, y nos invitan a una rifa a beneficio, diversos premios, libros, comida, confecciones, sesiones fotográficas. Y esto para hacer encomiendas y por seguir dándole fuerza en función de la búsqueda, la exigencia de un juicio justo. Ella nos dice: Benjamín es mi hijo, uno de los tres chicos del caso Principado, y como imputado exigimos justicia. Así que ahí hay una cuenta RUT del Banco Estado, Jacqueline Gatica, 9437051-5, 9437051-5. Y ahí hay un teléfono también para enviar el comprobante. Así que, bueno, Benjamín. Y por otra parte, como decíamos también, Nicolás Piña. Ahí harto apaña a los cabros. Eso, yo no tengo más, que compartir. Yo tengo más. Simplemente multiplíquense los medios de comunicación. Bueno, la última, que esta es una invitación. ¿Cómo decirlo? Este lunes 6 de noviembre del 2023, a las 10:30 de la mañana, en Cinépolis de Parque Arauco, la Embajada de Israel está invitando una proyección privada de una compilación de imágenes inéditas de la masacre ejecutada por Hamas contra ciudadanos israelíes el 7 de octubre pasado. Advertencia, el material se proyectará, es extremadamente crudo, pero es importante conocer la verdad, según ellas, ¿ya? Así que, ¿cómo le invitamos, Cabris? Aquí se está invitando a, justamente, no nos van a dejar entrar. Así que ahí invitamos a la gente que esté activa por esos sectores que vaya a hacerle una visita a esta gente. A propósito, es un dicho que no sé quién lo dice, pero la primera víctima de las guerras es la verdad. Así que, a propósito de todo lo que esté pasando. Y Marjorie Liu con Sana Takeda dicen de que lo que más les molesta de los tiempos de guerra es la maldita propaganda. Entonces estamos viviendo esos tiempos, compañeros. Agradecido, René. Agradecimos también a nuestros compañeros Nico, a la Mel, al Javier, que están en sus actividades. Muchos abracitos. A todos los piños que están resistiendo, a la gente contra la ley antitomas, a las personas que están viviendo en las tomas de terreno, a las personas que hoy día, como todos los días del año, están ahí ejerciendo su oficio y profesión en los centros de salud. A quienes están afuera de las UCI, a quienes están viviendo en situación de calle, a toda la gente, po, harto aguante. Esta realidad es compleja, sin embargo, nos vamos sosteniendo entre todas las personas, compa. Un saludo también a la juventud, siempre rebelde ahí para sostener distintos elementos, distintas luchas, distintas causas. Ahí hay un germen de transformación importante, así que a socializarse, a informarse, a educarse y a ir generando articulación, organización y movilización. Un abrazo a todas y todos. Nos vamos con dos cositas. Una es la cuña que nos mandó Divac del Metal de Cumbia en el Cureptano. Y una canción que pidió Mel que se llama Vals por Hechizo del Club del Viento. Esto fue Aire Puro, compañeris, en tu oreja. Métale cumbia en Cureptano. 4 de noviembre, 22 horas, 3.000 pesos. Johnny Cumbia, La Maldición 669, Salpica. Métale cumbia en Cureptano, 4 de noviembre, 22 horas, 3.000 pesos. Una palos Bobby. Yeah.